fotógrafo artesanal con su cámara en mano captura cada rincón con su amor y su pasión. Métodos de antaño usa, luz y sombra configura, en su oscuro cuarto revela la vida en papel de estrella. El gran artista de la imagen crea magia con sus fotos, cada toma es un viaje, momentos únicos y hermosos. Únicos y hermosos.